fanáticos y escépticos caminan por la vía del tren prestando nula atención a los meteoritos que caen, abriendo enormes boquetes por los que bien podría introducirse un búfalo o una locomotora antiquísima de vapor. Lunáticos y escépticos viajan en bandadas y fuman en corro cuando paran a descansar. Todos al unísono miran al cielo y discuten sobre si el fin del mundo podría ser una temeridad, o si realmente existirán grandes posibilidades de que el planeta Tierra se desintegre. Lunáticos y escépticos nudistas avistan un lago hermoso y deciden danzar hasta que el sudor les invita a sumergirse en las aguas gélidas y a pisar el barro seco del fondo para conquistar así la libertad. Alone. It's not enough, not enough, not enough. día ha llegado hoy. Presiento y espero que tal vez me visite pronto. ¡Qué pobre imbécil eres! ¿De dónde viene esta euforia? ¿De que le has ayudado a dar una sorpresa a su familia? ¿De que le has hecho unos recados? ¿Por qué no ha querido darme una sorpresa también a mí? ¿Por qué interpretó su petición de ayuda como un gesto de confianza? Hay dos posibilidades. Si Lía es lo que pretende ser, una persona contemplativa, entonces la sorpresa podría verse como consideración hacia sus padres, una concesión a la edad de ellos. Si he sido yo el elegido como depositario de su secreto, ¿qué se seguirá de ello? Pero si no es una persona así, entonces era consciente de que yo la ayudaría y me ha usado como un medio en beneficio de otros que le son queridos. ¿De qué sirve cavilar? Me da miedo verla de nuevo. Estoy perdiendo toda mi compostura en mi trato con esta mujer. Vacilo entre ser yo mismo y no serlo. No sé qué decir o cómo decirlo. Estoy inhibido. Temo que cada cosa que digo pueda ser usada contra mí. ¿La culpa está dentro de mí, dentro de ella o en la índole de la sexualidad? Por mucho que se debate el sexo en los círculos científicos, el núcleo real esencial, decisivo en la vida, permanece siempre inaccesible. Amo a esta muchacha y quiero poseerla. ¿De qué me sirve tanta retórica? Pero es necesaria la posesión intelectual si el aspecto físico ha de ser dignificado para que no se convierta en una fuente de repulsión y hastío. Ojalá tuviera ella la fuerza de pensar también así. Tal modo de conducta es sano en sí mismo, con tal de que la otra parte responda a él. ¿Somos intelectuales compatibles? ¿Qué sé yo de ella? Ambos estamos interesados en la individualidad, eso es seguro. Hay dos tipos de deseo de poseer. Uno que no toma en cuenta la duración, otro que la incluye. El primer tipo puede prescindir de reciprocidad intelectual, mientras que el segundo es imposible sin ella. De modo que la reciprocidad intelectual constituye solo un medio para un fin. ¿O es el punto decisivo? Sé que al suponer lo primero me condeno a mí mismo, pero es lo que deseamos idénticos en valor a lo que existe ya. ¿Puede uno exceder sus propios límites? Lo físico puede ayudar a fortalecer lo intelectual y viceversa. ¿No es la coronación del yo un doble yo que abarca ambas cosas? Sostengo que quien ha salvado del pantano su parte física no tiene por qué temer la falsa vergüenza de elevarla a objetivo. A este objetivo, ¿tengo derecho yo? Por lo menos desde hace largo tiempo lucho por alcanzarlo. La tarde. Aguardo, pero la nerviosidad acaba por dominarme. A las 4 fui a su casa y permanecí en el círculo familiar hasta las 7:30. Lía ha cambiado. Físicamente ha florecido. Intelectualmente es más mujer. ¿Es bueno esto? Mientras deshacía el equipaje, dos veces señaló: esto o aquello le servirá de adorno a X cuando me case. Inquirió sobre la excursión que se proyectaba. Yo me sentía particularmente tranquilo. Sí, hasta de buen humor. Y luego ella: no puedo prometer nada hasta que haya telegrafiado. ¿A quién? Más tarde lo descubrí. Hans Swarovski. De modo que la cosa sigue. No puedo aceptarlo más. Mi buen humor, mi alegría de corazón por su presencia se desvanecieron. Quedé sin habla, pero gracias a un esfuerzo extremo logré mantener mi compostura. Como siempre en tales ocasiones, me dominaban sentimientos de inseguridad. Mañana vendrá a visitarme. No puedo seguir así. ¿Esta mujer está jugando o no tiene conciencia de nada? Yo no soy nadie. Mañana se pondrá fin a esto, de un modo u otro. No permitiré que siga jugando conmigo. Debe decirme si ama a Hans. Tiene la obligación de hacerlo, después de todo lo que ha pasado. Calma, tómalo con calma, si no lo perderás todo. Si no estuviera ya tan cansado de luchar también conmigo mismo, tan cansado. ¿Por qué me tomo las cosas tan trágicamente? Me pregunto si esto es genuino. ¿Pero qué es lo genuino, pues? En todo caso, la situación resulta intolerable. Debo ponerle fin. sigo en un despeñadero. Hombre, muévete de una vez. Mi alma está clamando. Se retuerce en dolorosa ansia de Lía. No quiero tolerarlo. Lía, ¿qué has hecho de mí? Me asqué a tener que asumir una nueva máscara. Si ella hiciera algo que me repeliera, algo horrible, radical, estoy al borde de romperme en pedazos. No, no creo que sea falsedad. ¿Por qué habría de retorcerme así? No quiero, no, no. ¿No hay escape? Ojalá pudiera poner por escrito todo lo que me empuja atrás y adelante sin dejarme un instante de paz. No lo tomes tan a trágico, tonto. Sí, pero ¿de qué sirve limitarse a decirlo? No quiero morir. No. ¿Cómo se atreve esa mujer a inspirarme semejantes pensamientos? No quiero. Pero estoy tan cansado. No puedo seguir así, ya va casi un año. ¿No es bastante? No puedo. Estoy histérico. Mujer, ¿no ves que aquí hay alguien que se entrega a ti honestamente, por completo? Alguien que no puede mentirte, entramparte o enredarte. Si pudiera. No, no quiero. ¿Pero por qué me hace tanto daño no ser capaz de hacerlo? Tu propia responsabilidad, camarada. Pero, Lía, ¿no tienes tú la culpa? Perdóname, estoy llorando. Vergüenza, vergüenza. Thank you. sabéis, Fiesole, cuyo asiento desde aquí se divisa, fue ciudad antiquísima y grande, aunque toda arruinada ande hoy, y nunca ha dejado de tener obispo y nunca ahora lo tiene. Allí, cerca de la iglesia mayor, vivió una viuda llamada Picarda, en una finca suya, con una casa no muy grande, y como no era mujer muy acaudalada, allí pasaba la mayor parte del año, y con ella dos hermanos suyos, jóvenes de pro y corteses. Y ocurrió que, frecuentando la viuda a la iglesia mayor, y siendo mujer aún joven, bella y agradable, tanto se enamoró de ella el prepósito de la iglesia que no veía otra cosa en el mundo. Y pasado algún trecho, tornóse tan audaz que él mismo explicó a aquella mujer sus ansias y le rogó que contentamente le amase como él la amaba. Era este propósito viejo en años, pero muy mozo en seso, y también pendenciero y altivo, y tanto presumía y tan lleno de afectación y desagrado eran sus modales, y tan fastidioso y reprensible en todo, que no había quien bien le quisiese. Mas si alguien le quería poco, era precisamente aquella mujer, que lejos de amarle nada, le odiaba más que a un dolor de cabeza. Por lo que, como discreta, repuso: «Que me améis, señor, debo tenerlo en estima, y yo debo amaros, y de buen grado os amaré. Pero entre vuestro amor y el mío ninguna cosa deshonesta puede interponerse. Vos sois mi padre espiritual y sacerdote, y ya os aproximáis a la vejez, la cual debe haceros honesto y casto. Además, no sois soltera, que a ellas estos enamoramientos les están bien, sino viuda. Y ya sabéis cuánta honestidad a las viudas se exige. Excusadme, pues, que del modo que queréis no deseo amaros ni de vos ser amada». No pudiendo el prepósito sacar nada por entonces, no se mostró abrumado ni se dio por vencido, sino que, usando su atolondrada prontitud, la solicitó con muchos recados, cartas y aun en persona, cuando a la iglesia le veía acudir. Pareciéndole esto a la mujer muy pesado o enojoso, resolvió quitárselo de encima del modo merecido, ya que de otro no podía, mas nada quiso hacer sin antes hablar con sus hermanos. Y les dijo lo que el prepósito deseaba y lo que ella había pensado, y con plena licencia de ellos, a pocos días volvió a la iglesia, y en cuanto él la vio, acercóse y con aire familiar con ella entró en palabras. La mujer, al verle venir, puso semblante risueño y se apartó a su lado. El prepósito le dijo palabras de las usuales, y ella, exhalando un gran suspiro, le habló así: «Señor, he oído decir que no hay castillo tan fuerte que si muchos días se bate no acabe siendo tomado, lo que bien veo en mí haber ocurrido. Tanto habéis andado tras de mí con dulces palabras y galanuras que me habéis hecho romper mi decisión, y dispuesta estoy, pues os gusto, a ser vuestra». El regocijado prepósito dijo: «Mil gracias, señora, y a deciros verdad, me maravilla que tanto hayáis resistido, ya que ello nunca con ninguna me ocurre, al punto de que a veces he dicho que si las mujeres fuesen de plata no valdrían dinero, porque ninguna resistiría el martillo. Pero dejando esto ahora, ¿dónde y cuándo nos podremos entrevistar?». «Dulce señor mío, cuando nos convenga, porque no tengo marido a quien dar razón de mis noches, pero no acierto a pensar dónde». «¿Cómo no? ¿Y vuestra casa?», dijo el prepósito. «Ya sabéis, mícer, que tengo dos hermanos jóvenes que noche y día van a casa con sus compañeros, y como no es ella demasiado grande, no podrá ser allí, salvo si os avenís a estar como mudo, sin hacer ruido ni decir palabra, y en la oscuridad, como los ciegos. Siendo así, podría ser, porque ellos no entran en mi alcoba, pero la suya está contigo a la mía, y no cabe palabrica que no se sienta. Por eso, señora, no quede durante una noche o dos, en tanto que pienso el lugar donde más a nuestras anchas podamos vernos». La mujer dijo: «Quede eso a vos, señor, mas os ruego que esto se guarde tan secreto que de ello no se sepa nunca palabra». «No dudéis en ello, señora, y si puede ser, haced que esta noche nos veamos». «Pláceme», dijo la mujer, y explicándole cómo y cuándo acudir debía, se tornó a su casa. Tenía la dama una sirvienta no muy joven, mas sí tan fea y deforme de rostro como no viera jamás, con la nariz muy chata y la boca torcida y los labios gruesos y los dientes mal compuestos y grandes, y le olía el aliento y nunca le faltaban alifafes en los ojos, y tenía un color verde-amarillo que parecía que no en Fiesole sino en Sinigaglia se hubiera criado, y era más de esto jorobada y un tanto coja en la pierna derecha. Llamábase Ciuta, mas por su feo rostro todos la llamaban Ciutaza, y aun pese a que, contrahecha de persona, era algo maliciosilla. Esta mujer llamó la dama y le dijo: Ciutaza, si quieres hacerme un servicio esta noche, te regalaré una camisa nueva. Si me dais una camisa, señora, hasta el fuego me tiraré. ¿Con qué vez si no haré otra cosa? Pues quiero, dijo la mujer, que esta noche yazcas con un hombre en mi lecho y le acaricies y te guardes bien de decir ni una palabra, para que no te oigan mis hermanos, que sabes que al lado duermen, y luego te daré la camisa. Con seis, que no con uno, dormiré si es menester. Y llegada la noche, Mícer el prepósito vino como se le había indicado, y los dos jóvenes, como la mujer les indicara, estaban en su aposento y se hacían sentir, por lo cual el prepósito, calladamente y a oscuras, entró en la alcoba de la dama, y fuese a la cama, donde esperaba Ciutaza, bien informada de lo que debía hacer. Mícer el prepósito, creyendo tener consigo a su amada, tomó a Ciutaza en brazos y comenzó a besarla sin hablar palabra, y ella él. Y comenzó el prepósito a solazarse con ella, gozando de los bienes tan largamente ansiados. Cuando la dama conoció que aquello era hecho, mandó a sus hermanos que cumpliese lo que faltaba, y ellos, saliendo en puntillas de su alcoba, fueron a la plaza, y fueles la fortuna tan favorable como ni ellos mismos lo esperaban, porque, siendo grande el calor, había trazado el obispo ir a casa de los mancebos para entretenerse y beber con ellos. Y al verlos llegar les dijo su deseo, y con ambos se puso en camino, y entrando en un patinillo fresco donde había muchas luces encendidas, bebió con gran placer un buen vino. Y cuando hubo bebido, dijeron los jóvenes: Señor, pues que tal merced nos habéis hecho, dignaos visitar nuestra casita, la cual queríamos invitaros a ver, y con ella una cosita que os queremos mostrar. Respondió el obispo que de grado lo haría, y uno de los jóvenes, con un candelero en la mano, les precedió. Y siguiéndole el obispo y los demás, lo condujo a la alcoba donde el señor prepósito se refocilaba con Ciutaza. El buen hombre, para llegar pronto, se había apresurado a cabalgar, y ya llevaba, antes de que los otros acudiesen, 3 millas recorridas, por lo que algo fatigado, en brazos de Ciutaza, a pesar del calor, reposaba. Entró, pues, el joven en la habitación con la luz en la mano, y luego el obispo con todos los demás, y él les mostró el prepósito con Ciutaza entre los brazos. Despertó en esto Mícer el prepósito, y viendo la luz y tanta gente alrededor, avergonzóse y metió la cabeza bajo la ropa. Mas el obispo le dijo una gran injuria y le hizo sacar la cabeza y ver con quién había yacido. Conoció el prepósito el engaño de la dama, y entre esto y el vituperio que le esperaba, sintióse más dolido que hombre alguno en el mundo. Y por orden del obispo volvió a vestirse, y para sufrir gran penitencia por el pecado cometido, con buena guardia fue mandado a su casa. Quiso el obispo saber cómo había venido a yacer con Ciutaza, y los jóvenes le contaron todo por su orden. Alabó el obispo mucho a la mujer y a los jóvenes, que sin quererse manchar la mano con sangre de sacerdote, le habían tratado como merecía. El obispo hizo al cura llorar el pecado 40 días, mas el amor y la cólera se los hicieron llorar más de 49, y sin contar que durante mucho tiempo no pudo andar por la calle sin que los muchachos le señalaran con el dedo diciendo: «Ese es el que se acostó con Ciutaza», lo que tanto le enojaba que poco le faltó para enloquecer. Y de tan hábil manera la discreta dama se quitó de encima el enojo del impertinente prepósito y se ganó Ciutaza la camisa. Colibrí se muere en la repisa de la ventana, pero tú no has reparado en que el colibrí, agonizante y victimario, reposa yaciente. Las malheridas palabras se acurrucan junto a la chimenea, pero tus labios están sellados con la indiferencia que las palabras callan, cuando éstas han decidido adormecerse junto al calor de la madera. Dedos y anillos viajan hacia tu boca, abren tus labios, convocan al verbo. Aguardan el chasquido, se adormecen. Largamente y en círculos enormes, someras y en líneas rectas, pensamientos cóncavos como operaciones físicas, imágenes excesivas para palabras huecas, espacios donde acomodarlas. Sustantivizo este momento de añoranza y pánico en sistemas. Un sistema naturalista se me abunda burdo cuando un ataque de snobismo viene a capturarme. Un sistema de arte pop se me antoja naif, puro, simple, lo descarto. La abstracción me socorre al fin para poder vestir el sistema a mi dulce antojo, a mi albedrío. Thank you. Desde muy pequeña, Ivy sintió la necesidad de atraer la atención sobre sí misma, a toda costa, por encima de lo que fuera o de quien fuese. En su sillita de bebé reclamaba a los viandantes con una sonrisita encantadora, palabras zalameras que certificasen su encanto irresistible. Siempre lo conseguía, incorporada sobre el carricoche, en la guardería, en los parques, en las calles. Su coquetería continuó en los años infantiles, en los que comenzó a darse cuenta que el flirteo podría abrirle muchas puertas. Al cumplir los 15, lejos de perder el tiempo con los perros calientes que le perseguían en el instituto, logró seducir a un diseñador que frecuentaba las fiestas en casa de sus acomodados padres. Este la convirtió en su musa, su modelo y hasta en algo parecido a su amante, que le servía para eludir preguntas sobre su posible homosexualidad. Dormían juntos, pero sin contacto sexual. El primero para Ivy llegaría con un competidor en el mundo del diseño que estaba enamorado de ella desde que la vio desfilar 2 años antes. Esto provocaría 12 meses después que el hombre que la había convertido en su musa, su todo, la echara de su estupenda casa parisina. Intentó ponerse bajo la protección del hombre con el que había perdido la virginidad, pero este la rechazó. Tuvo que regresar a la casa de sus padres, quienes ya no vivían en Madrid. La vida en una capital de provincias se le hizo en un principio insufrible. Sin embargo, pudo poner en marcha todo lo que había aprendido de diseño en sus años de modelo. Consiguió en un par de años convertirse en una celebridad local y pasear el palmito por los locales nocturnos de moda, donde volvía a dejar su sonrisa marcada en la vista, el deseo y hasta el corazón de muchos hombres. Entre todos ellos escogió a Scar, un chico de familia muy bien, que entretenía su vida entre un local de moda, sus sesiones de DJ y su estupenda Harley Davidson Sportster 883 Iron. Apenas pasaron unos días desde que se propusiera seducirle hasta que se convirtió en la fija para acompañarle en sus excursiones en moto. A Ivy le encantaba Scar, incluso quizá estuviese enamorada de él, o lo más cercano que Ivy podía llegar a estar enamorada de alguien que no fuese ella. Le gustaba Scar. No era demasiado efusivo, opresoramente efusivo, quizá hasta demasiado poco efusivo. apenas hacían el amor. Ivy lo atribuía al consumo periódico de speed y de coca, de Scar, aunque la duda le corroía a veces. Otra se ponía a pensar en la contundente camarera que tantos años llevaba en el local de su chico. 48 meses maravillosos en los que Ivy apenas sintió la necesidad de conquistar a nadie. 4 años centrada en su Scar. Pero el cuento de hadas terminó. Un día descubrió que Scar sí podía ser muy efusivo, y sus sospechas no eran erróneas. La camarera pechugona de cintura de avispa y culo respingón llevaba tiempo llevándose lo mejor de su hombre. Huyó de aquella ciudad de provincias que sus padres habían dejado meses antes. Fue tras ellos, rota como nunca se había sentido. Engañada, estafada, humillada. Casi tanto como lo que ella había hecho sentir a muchos hombres, a demasiados hombres. A partir de ese momento se prometió a sí misma no volver a sentir amor. Pagaría en ellos. Y le tocó pagar a quien más la amó. Una noche, mientras salía por primera vez desde lo de Scar con su hermana menor, se le cruzó un tipo algo ebrio que bailó con ella. La hizo reír por primera vez en mucho tiempo. El hombre se marchó tras unos bailes que fueron el centro de atención del local. Y meses después volvieron a encontrarse. Fue tras un concierto, aunque ella trató de rechazarle. Su insistencia tuvo el premio de un beso en el portal. Comenzó un idilio en el que ella amagaba y él pretendía más. Este vaivén duró meses, años, en los que Ivy volvió a su papel de reina de hielo. Aquel hombre conocía a mucha gente, adoraban su música y sus poemas, y ella derrochaba sus artimañas de sonrisas, mentiras y gélidas caricias. Hasta que apareció lo inesperado, el último juego cruel de Ivy con su músico poeta. Ella sabía que muchas de sus canciones procedían de sus vivencias juntos. ¿Qué diría ahora? Ivy se habría enrollado con Patty, una bella camarera que arrasaba con todas las mujeres que acudían a su bar. Pronto formaron una pareja que negaba su amor. Como siempre desde Scar, ella lo denominaba amistad. El músico poeta buscó otros horizontes que le liberaran de todo el dolor que le había infligido aquella relación no relación, aunque le llevaría muchos años lograrlo. Tras varias semanas, Patty dio el gran salto. Invitó a Ivy a un fin de semana de especial en Barcelona. Estaba muy enamorada. Sus escarceos habían terminado con ella. Nadie supo lo que ocurrió, pero tras ese fin de nada fue lo mismo. Ivy dejó de frecuentar el bar de Patty y terminó por unirse al tipo que le pasaba la marihuana, que cada vez fumaba con más asiduidad. Pasaron varias semanas hasta que Patty averiguó lo de Anselmo. Un día decidió llamarla, la invitó a almorzar. Ivy trató de eludir la cita, pero la camarera consiguió convencerla. Iría a su casa, cocinaría para ella y le llevaría algunas ropas que se había dejado. Comieron una rica ensalada aderezada con aceite y vinagre balsámico de Módena y un estupendo arroz de marisco. Patty se marchó tras tomarse un chupito sin insistir en volver, lo que dejó desconcertada a su amiga. Días después encontraron a Ivy tendida en el suelo de su habitación, muerta. Anselmo no había querido molestarla. Siempre era ella quien llamaba, hasta que le extrañó no tener noticias de ella en tan prolongado espacio de tiempo. Abrió la puerta de la casa y se la encontró muerta. Nadie pudo encontrar ningún rastro del veneno que Patty había buscado con afán. La toxina botulínica que había echado en el plato de Ivy consiguió acabar con ella, sin dejar huella. Casi como ella en todos y todas las que creyeron que podría alguna vez amarles. Thank you. Buenas noches, esto que has estado escuchando son los capítulos prohibidos de Corintellado. Es un programa de literatura y música que se emite todos los viernes de 9 a 10 en Radio Cucaracha. En esta radio libre que tenemos en Oviedo, en el 107.3 de la FM, en el analógico, o en radiocuca.org en el digital. Aquella mañana pasó por el mercado para comprar especias. Reservó para la salsa el vino que trajeron de su último viaje a Francia. Dispuso la mesa con la cubertería de plata y el mantel bordado de la abuela. Quería que todo quedase perfecto. Mientras removía el guiso, no pudo evitar pensar en las veces que habían dado rienda suelta a sus instintos sobre la encimera de esa cocina. Hacían el amor de forma tan salvaje que cuando llegaba al orgasmo, él siempre le decía que iba a morirse de placer. La última vez permaneció con el cuerpo inmóvil y la mirada perdida demasiado tiempo. Esta noche volvería a tenerle dentro, después de una cena íntima como cada aniversario. Pero este sería el último año. Aunque él había sido un hombre corpulento, ella era de buen comer y ya no le quedaba más carne en el congelador. Working, yeah, I know I'm gonna be concibe un poema en plena noche, pero el hogar adormece a los murciélagos y a veces la soledad está prohibida. Probablemente sea demasiado pronto para vivir. En la calle coincide con la ciudad despeinada a la que conoce igual que a un cuerpo de amante y la tienta paso a paso, palmo a palmo. Él solo deja la improvisación al viento. Es sombra de catedral pletórica, pero su mirada va más arriba, donde se concede la bondad del rayo. En él se depositan las miradas, y nota un agridulce sentimiento cuando mira pupila adentro, pero sigue mirando sin rencor. Los enamorados lo miran con extrañeza y él conoce la insistencia del sentido del mar. El extraño escucha los tambores de su interior que redoblan tajantes y le hacen gritar como un niño perdido. Otra batalla más lo llama. El camino hacia el sueño es un tramo que aborda torpe pero seguro. Solo tendrá la recompensa de sentirse vivo. El extraño vuelve a casa, despoblando castillos. Quizás sea demasiado tarde para morir. Blackout deep behind the driveway.